comunicado con la Central de Atención de Emergencias de la provincia de Buenos Aires. Aguarde, por favor, y no corte la comunicación. 911, ¿en qué puedo ayudarlo? Hola, sí, quiero denunciar un robo. Quiero denunciar a Roberto Javier Fernández, alias Bazooka, y a Maximiliano Juárez, alias DJ Maxi, porque me robaron los temas, me robaron los cortes, me robaron la onda, me robaron los punteos, me robaron el nombre. Estoy cansado que me roben. Me voy para el baile sin rumbo, con todos los pibes sin rumbo. Hoy sé que no hay nadie que me pare, y una gatita me llevaré. El baile está lleno, la pista llena, cumpliera, me andan coqueteando. Y yo te aseguro que voy a encontrar lo que ando buscando. Macaco bien piola, suena como es, y una rochita me llevaré. El baile está lleno, la pista llena, cumbiera, me andan coqueteando. Y yo te aseguro que voy a encontrar lo que ando buscando. Macaco bien piola, suena como es, y una rochita me llevaré. Al mar, Caco. El que no hace palma no aguanta los trapos. Me voy para el baile sin rumbo, con todos los pibes sin rumbo. Pues sé que no hay nadie que me pare, y una ranchita me llevaré. El baile está lleno, que voy a encontrar lo que ando buscando. Macaco que piola, suena como es.